conclusione. Va dedicado a todos aquellos españoles que combatieron en el frente del Este, en el ejército del Tercer Reich. La División Azul, de la cual hemos querido coger el nombre para rendirle homenaje, pues era la División 250 del ejército alemán, fue la división europea de un país no beligerante con mayor número de voluntarios, destacada por el mismo Adolfo Hitler por su valor. Los camaradas que no quisieron regresar cuando la división combatiendo en la Legión Azul y más tarde en las SS en el batallón Carlomagno. Ah! unidos por la revolución nacional.